Muy buen día, este viernes 29 de septiembre del año 2017, aquí estamos en la FM Radio Popular Che Guevara, todo el equipo de la Che Guevara para hacer Enredando las Mañanas, junto a nuestro operador Luis Guzmán, a Lisandro López, también parte de nuestra producción, Norma Jiménez es mi nombre y Lisandro Brusco está aquí a mi lado para saludar también a toda la audiencia, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Norma? Muy bien. Primero te pido disculpas porque me ausenté la semana hace 15 días. Mirá vos, no sé si te acordás, te dejé en banda. Sí, te extrañé un montón. Pero mira, acá con Luisito Guzmán hicimos el programa, la remamos y bueno, creo que salió, el producto salió lindo al final, ¿no? Interesante, fueron muchísimas las temáticas que tratamos, pero bueno, hoy también es muy nutrida nuestra grilla y muchísimos temas que tienen que ver con esta lucha de los pueblos, de la resistencia y nuestro hacer y decir, sobre todo a través de los micrófonos de la Radio Popular, qué pensamos, qué sentimos y dónde estamos en este momento histórico de nuestro país. Quería comenzar esta mañanita diciéndote algo, a ver si recordás estas palabras. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, enredando, ¿no? ¿A quién recordamos con estas letras? Hermoso, Violeta Parra, que bueno, ya pronto otro aniversario. El 4 de octubre, ¿sí? Serían 100 años, uh-huh. 1917, que también dentro del Enredando de esta mañana va a estar incluido ese tema y vamos a tener participación en vivo artística popular de compañeras y compañeros que hacen música desde abajo. Para comunicarse con nosotros, entonces tenemos un teléfono fijo aquí en la radio, 341-431-7872, nuestro correo electrónico radiocheguevara@hotmail.com, en Facebook nos encontrás seguro, Radio Popular Che Guevara, y nuestra página web www.radiocheguevara.wordpress.com. Bueno, dicha ya la presentación del programa, como todas las mañanas, como la mañana de ayer jueves, la del miércoles, todas las mañanas de la semana, los Enredando las Mañanas viene muy cargado. Como vos decías, Norma, está plagado, bueno, de resistencias populares, porque si bien el gobierno también avanza la represión, avanza los ajustes, también desde el otro lado la resistencia se escucha, ¿sí? Toma de colegios secundarios, se viene otro mes de la desaparición de Santiago Maldonado, todavía no hay responsables políticos y, digamos, intelectuales, no hay nadie señalado, gendarmería relativamente señalada, y seguimos movilizándonos. Va a haber una movilización en Rosario el domingo. Sí, primero. El domingo primero, que bueno, eso también, hacer una movilización un domingo en la ciudad de Rosario también es algo importante porque, bueno, respetamos la fecha de los dos meses y, bueno, hay... No es algo común que nos movilicemos siempre. Sí, y algo que hicimos desde estos micrófonos y de lunes a viernes a través de Enredando las Mañanas es visibilizar a cielo abierto, digamos, a plena luz del día, la lucha por la tierra que tienen los pueblos originarios, la lucha que tienen en este instante los pueblos mapuches, ¿no? Porque, la nación mapuche sobre todo. Porque ahí está el fondo de la cuestión también, o sea, no solo este acto represivo del Estado, sino también lo que significa la represión en esa zona y la desaparición en particular. Esta batalla, esta lucha desigual que se da con un Estado-Nación desde los pueblos originarios y desde el movimiento popular en general contra un Estado que avanza en defensa de los intereses privados. Sobre Así que todo, sí. Vamos a un temita de Dale, callejeros que lo eligieron los chicos y después seguimos con el programa. Hasta tu boca en la terraza de la luna y volver. Porque Enredando las mañanas. Por confiar en la confianza me robaron la música, el amor y la fe. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya para arrancar con este programa, porque tenemos muchísimas notas para hacer y muchísimos temas que compartir con ustedes, nuestra querida audiencia, estamos en contacto telefónico con Leandro Albani. En ocasión de presentar un libro, el libro es Mujeres de Kurdistán. Esto va a ser aquí en la ciudad de Rosario a las 20 horas en el Centro Cultural Máscaró, que queda en calle Pellegrini y Corrientes. Así que bueno, bienvenido a nuestro programa, Enredando las Mañanas. Aquí estamos Lisandro y Norma. Es un gusto que estés con nosotros a través del teléfono, ¿no? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal, Leandro? ¿Vos, Leandro? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, con mucha expectativa nos imaginamos por la presentación del libro, ¿no? Mujeres de Kurdistán, la revolución de las hijas del sol. Sí, con muchas ganas de presentarlo al libro porque es un tema interesante. Por suerte ya estuvimos en Rosario alguna vez hablando sobre el tema y también presentando otros libros, así que nada, con muchas ganas de, más que presentarlo, poder hablar con la gente. También vamos a pasar un documental para que vean un poco la experiencia de las mujeres de Kurdistán, ¿no? ¿Qué tal, Leandro? Bueno, primero, qué sé yo, pregunta también obligada ante cierta ignorancia que hay con respecto a lo que es la situación política, geopolítica de Medio Oriente. ¿Qué sería, empecemos por lo más básico, digo, qué sería Kurdistán? Kurdistán en realidad es un pueblo de entre 40 y 50 millones de personas, que es originario de Medio Oriente, el corazón de Medio Oriente, de la Mesopotamia, y en el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Gran Bretaña y Francia comienzan a delinear las actuales fronteras del Medio Oriente, al pueblo kurdo no le dan un estado, ¿no? Entonces el pueblo kurdo queda en su territorio, pero dividido en el norte de Siria, en el sureste de Turquía, en el norte de Irak y en toda una franja de Irán. Al no obtener un estado, básicamente lo que hicieron estos estados que fueron creados de alguna manera artificial fue negar al pueblo kurdo como tal, negar su lengua, su cultura, que se puedan educar en sus costumbres. Y durante todo el siglo XX hubo muchísimas insurrecciones del pueblo kurdo demandando un Estado, y sobre todo a finales de la década del 70 comienza una lucha armada por parte de un sector del pueblo kurdo bajo el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una lucha muy fuerte. Hay que tener en cuenta que sobre todo el Estado turco siempre ha tenido niveles represivos contra los kurdos genocidas, ¿no? Hoy en día Turquía está bombardeando muchas zonas del Kurdistán turco y asesinando gente. Pero con la lucha del PKK también se abrió un panorama nuevo que llega hasta el día de hoy, ¿no? Y en el norte de Siria, sobre todo en el Kurdistán sirio, se está dando la experiencia más fuerte de autonomía y autogobierno que está llevando adelante no solamente el pueblo kurdo, sino los pueblos que viven en esa región, árabes, asirios, turcomanos, armenios, pero el pueblo kurdo hasta el día de hoy se le ha negado básicamente sus derechos más básicos, ¿no? ¿Se puede decir que el pueblo kurdo, o sea, en cada estado-nación ahí constituido, tiene, o sea, hay como un tratamiento distinto? O sea, ¿cuál es la relación, ya lo señalabas, digo, con el estado turco, digo, cuál es la situación que en Siria? Y también, bueno, la novedad que es contradictoria a su vez en Irak con la posibilidad de un referéndum independentista. Mira, en general, los estados-nación, tal cual los conocemos y se conocen en Medio Oriente, siempre mantuvieron una postura represiva frente al pueblo kurdo en los cuatro países. En el caso de Turquía, es al ser la mayoría de los kurdos viven en el en el sureste de Turquía, y teniendo en cuenta el nivel de negacionismo que ha tenido el Estado turco, no solamente contra los kurdos, sino, bueno, el ejemplo más conocido es contra el pueblo armenio, siempre la situación fue de negación de sus derechos. Y en los cuatro estados sucedió más o menos lo mismo, con algunas diferencias que no son muy grandes. Tal vez el estado sirio es donde los kurdos han podido desarrollar o han podido vivir con un poco más de libertad, pero tampoco tanto. En Irán también hay que recordar que el pueblo kurdo y la izquierda kurda apoyó y luchó para lograr la revolución que en el 79 fundó la República Islámica de Irán, y el Estado iraní después de eso se olvidó del apoyo de los kurdos y los reprimió hasta el día de hoy. Y con respecto a Irak y el referéndum que fue hace unos días atrás, como decís vos, es contradictorio y no se puede hacer una lectura lineal sobre el referéndum este. Hay que tener en cuenta que en el Kurdistán iraní, desde la década del 90, pero sobre todo a partir del 2003, hubo un apoyo para que se cree un Estado semiautónomo, kurdo, pero que está dirigido por la burguesía kurda, básicamente por el Partido Democrático del Kurdistán, su líder es Masud Barzani, y creo que este referéndum que se realizó, por un lado, Barzani, que es un aliado incondicional de Israel, de Estados Unidos y de Turquía, intentó e intenta con este referéndum que su gobierno tenga un poco más de aire. Hay que tener en cuenta que hace 2 años Barzani ya tendría que haber dejado la presidencia y eso no sucede, que el parlamento del Kurdistán iraquí está cerrado, está clausurado, y hay una situación de crisis económica también. Este gobierno semiautónomo debe muchísimos salarios, sobre todo en el sector petrolero, pero por otro lado también es real que masivamente los kurdos fueron a votar con una participación muy grande, que el sí por el Estado kurdo ganó, sacó más del 90%, pero también hay que tener en cuenta que este referéndum no era vinculante y que Barzani dejó muy en claro que no se iba a declarar el Estado kurdo de un día para el otro, sino que se iban a empezar negociaciones a largo plazo. Por eso digo, Barzani también este referéndum lo usó un poco para descomprimir la situación social que se vive en el Kurdistán iraquí, ¿no? Leandro, se habla como sujeto revolucionario principal de la mujer en este libro, ¿no? Mujeres de Kurdistán, la revolución de las hijas del sol. Entendemos entonces que es la recopilación, digamos, de distintas voces, de distintas experiencias, ¿no?, que nutre este libro que se está dando a luz, digamos, de alguna manera. Sí, la idea del libro, cuando lo empezamos a pensar con Roma Vaquero Díaz, que es con quien lo compilamos, por un lado fue contar un poco, a través de algunos artículos que escribimos nosotros, pero también con otros autores, sobre todo autores y autoras kurdos que traducimos para el libro, contar en general la historia de las mujeres de Kurdistán y corrernos un poco de esta imagen de estos últimos años de que la mujer kurda es sinónimo de guerrillera armada que combate al Estado Islámico. Claro. Eso es una realidad y ellas son un ejemplo por hacer eso, pero también tienen una lucha en la sociedad civil, a nivel cultural, económico, educativo, muy grande, y lo que intentamos fue, en el libro, mostrar todo ese panorama amplio de la lucha de las mujeres de Kurdistán. Sin duda, entonces, dejar al descubierto, digamos, la lucha milenaria de las mujeres, supongo que también, codo a codo con los hombres, pero ellas tienen un protagonismo muy, muy notable, por lo que habla aquí la presentación del libro, ¿no? ¿Y qué cubre tus expectativas, la de Roma Vaquero Díaz también? ¿Cómo fue esta iniciativa de ustedes de presentar este libro y de sacar a la luz esa verdadera realidad para desasnarnos a los que no conocemos demasiado y de alguna manera para no demonizar, digamos, la lucha de la que vos hacías mención de la mujer kurda, digamos? Mirá, el libro Nosotros, al tener una relación solidaria con la causa kurda, sí, al conocer a algunos compañeros y compañeras, ir conociendo sus historias políticas, pero también más personales, el libro nació así, por la inquietud nuestra, también por investigar, porque armar un libro para nosotros no es armar, agarrar varios artículos y ponerlos entre dos tapas, ¿no? Sino también fue estudiar, investigar, aprender mucho, y creo que me parece que lo más interesante fue como meterse en la historia más cultural de las mujeres de Kurdistán y de Kurdistán en general. Así que ya con el libro en la calle y después ya hicimos algunas presentaciones y la que se va a hacer este viernes en Rosario, digo, expectativas tenemos mucho, sobre todo porque me parece que hay un interés grande en general sobre este proceso que se está dando en todo Kurdistán, pero con las mujeres en particular, que hasta hace unos poquitos años atrás no se sabía absolutamente nada, y hoy dentro del caos que es el planeta, el movimiento kurdo de liberación y las mujeres kurdas en particular son un faro muy claro de cómo construir otra sociedad. Sí, Leandro, y a la vez la lucha de la mujer toda en Latinoamérica misma, ¿no? Que está haciendo escuchar su voz. Justamente el fin de semana pasado estuvieron presentes acá en un encuentro de educadoras y educadores populares, compañeras del comité de Genealogy, creo que se dice así, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y justamente, diríamos, saludaban también esta oleada, diríamos, esta vanguardia de los movimientos de mujeres a nivel continental, que también impactaba, o sea, impactaba lo que estaba pasando en Latinoamérica, en ellas, allá en Kurdistán, que uno, digamos, lo ve, lo piensa, parece bastante, bastante lejano, y en realidad es un lugar, esto también va a una última pregunta, diríamos, es un lugar estratégico, la zona donde el pueblo kurdo exige y demanda la constitución también de un Estado, digo, ¿por qué? ¿Por qué la negación tanto de Occidente como de estos estados de negarle el derecho a la constitución de un estado? Mirá, básicamente porque debajo del territorio kurdo hay muchísimo petróleo. En las cuatro partes de Kurdistán, en el territorio kurdo, en estos cuatro países, son las zonas de cada país que tienen los principales recursos hidrocarburíferos. A eso sumale que en todo Kurdistán, hay tierra fértil y sobre todo Kurdistán está cruzado por los ríos Tigris y el Éufrates, que son caudales de agua dulce muy importantes, no solamente para Medio Oriente, sino a nivel mundial. Por ahí uno puede entender, sobre todo cuando en el siglo XX se redibujó Medio Oriente, por qué a los kurdos no le dieron un Estado, porque básicamente los países imperiales buscan que la región esté dividida para que sea más fácil de controlar. Eso creo que es tal vez la razón principal de por qué hasta el día de hoy a los kurdos no solamente no les dieron un Estado, sino que básicamente le negaron todos sus derechos, ¿no? Claro. Bueno, Leandro, muchas gracias por la comunicación. Vamos a seguir también, como le dijimos a tu compañero ahí de resumen latinoamericano, Aznárez, vamos a seguir llamándote, molestándote, para difundir todas estas cuestiones que, como decía antes, parecen lejanas, pero como señalaba recién, es muy parecido a lo que pasa en nuestro territorio y en Latinoamérica. Sí, eso también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno habla sobre Medio Oriente parece que estamos hablando de un lugar lejano, sí, e inhóspito, pero en realidad Medio Oriente en general y el pueblo kurdo en particular tienen muchísimos puntos de contacto con los pueblos de América Latina, sí, con las luchas de América Latina, y es bueno como comenzar a borrar un poco esas fronteras que nos han impuesto hace ya más de 100 años para básicamente acercar la cultura, las costumbres y las luchas de cada pueblo, ¿no? Bueno, Leandro, muchas gracias por la comunicación. Bueno, mil gracias a ustedes y le mando un abrazo. Dale. Leandro Albani,

esta segunda mañanita que cantábamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. La verdad que el haber estado con Mauro aquí participando con nosotros y hablando del contrafestejo en el último día de, digamos, el último día del grito de los pueblos originarios de libertad, ¿no? El grito de libertad de ellos. Yo quería citar al cacique mexicano que todos conocemos, Huaycaipuro Cuauhtémoc, ¿no? Que ante una reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea, él dijo más o menos lo siguiente. Vamos a tomar apenas un fragmento porque es muy interesante. Dijo el cacique: del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. Eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo, ¿no? Esto se recopila también en La maldición de Malinche, de Gabino Palomares. Es una forma también de analizar, ¿no?, el presente, mirando, echando una mirada a la historia que no nos contaron, a la historia que nos negaron, a la historia que nos dibujaron de alguna manera. Y nos contaron otra historia, la historia oficial, digamos. Ellos eran los que venían a poner el orden, nos venían a enseñar nuevos modos de vida, de cultura, de religión, ¿no? Qué interesante también lo del contrafestejo, porque uno pensaba cuando hacíamos la entrevista a Norma, que se dio, o sea, se dio inicio en 1991, en un momento de auge neoliberal, donde también, bueno, se venía, estaba toda esta movida porque se venían el aniversario también de los 500 años. O sea, había toda una situación de, digamos, también de euforia por esta temática, y muy interesante, bueno, esta iniciativa desde la cultura, desde el arte, esto que señalaba Mauro, o sea, cómo también los cuerpos se expresan desde la resistencia y desde la organización. Y después, bueno, esta capacidad, digo, de sostenerlo durante 16 años, es, la verdad que es fabuloso. Y bueno, y da también la tentación, y bueno, y el convite a que podamos participar de esos encuentros como medios alternativos, comunitarios y populares. Sí, sobre todo pensar y situarnos en nuestro país, sobre todo, ¿no? Que la lucha continúa, y hoy más que nunca se ha visibilizado a los pueblos originarios, que de alguna manera podemos estar a favor o en contra, y de hecho se opina a favor y en contra, pero hay una cosa que nos une, que es el respeto por la vida, el respeto por los derechos humanos, el respeto por la tierra, por los bienes comunes, sobre todo, ¿no?, en esta cosmovisión que tienen los pueblos originarios ancestralmente, del respeto por lo que se nos ha dado gratuitamente, ¿no? Y que nuestro país es tan rico. Nuestro país y todos los países de Latinoamérica, sobre todo, donde se ve a ciencia cierta la lucha bien enraizada hoy por hoy de este avance que yo no sé si no sigue estando desde aquella época, ¿no, Lisandro? Porque no, los extranjeros, claro, que vienen y se adueñan y que compulsivamente toman los territorios, porque despojando no, a los que claro, están. No es que, bueno, negando la existencia de algo preexistente, digo, lo que pasaba también cuando hablábamos con Leandro Albani sobre el pueblo kurdo. Como si antes, o sea, no existiera nada. O sea, la constitución del Estado-Nación ya de esto, tanto de Turquía, de Siria, de Irak, de Irán, ya negaba la existencia de cualquier otra cultura, cualquier otra nación, que bueno, también tiene que ver no solamente con la posesión de la tierra, sino también con el uso de la tierra, ¿sí? Con la visión y la relación que tenemos los seres humanos, una visión creo que antagónica a la visión de los pueblos originarios, a la visión hegemónica del capital, digo, de tomar la tierra como mercancía y esto de ocuparla y usarla y de explotarla a más no poder, de contaminar, y bueno, y los seres humanos que están ahí, de barrerlos, de sacarlos, de exterminarlos. Digo, sigue como señalabas vos, sigue la misma lógica del capital de hace más de 500 años. Y las formas de resistencia se dan de la misma manera en todo el mundo. ¿Quién iba a decir, no, Lisandro, que íbamos a tener un presidente originario, un presidente de los pueblos originarios como es Evo Morales? ¿Quién iba a decir que las mujeres también de los pueblos originarios se iban a proyectar? De alguna manera son signos, son faros en medio de esta historia que parece que siempre ganan los ricos y los que poseen más poder, ¿no? Y con esto, siguiendo a esto, porque ahí nos avisan que estamos en comunicación telefónica con Moira, bueno, ¿quién mejor, digo, para hablar, digo, de este antagonismo de visiones de lo que es para unos, para los occidentales, para nosotros, digo, cómo se impuso esta visión de cómo, bueno, usar la tierra y la visión de las comunidades originarias, de esta relación de iguales entre la naturaleza y los seres humanos. Estamos hablando con Moira Millán. Con Moira Millán. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa aquí en la Radio Popular Che Guevara, en la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Moira? Mari, ¿cómo estás, Chanto? Saludos a todos los compañeros. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Bueno, Norma y Lisandro, estamos hablando con vos en este momento y es una alegría inmensa en medio de tanta lucha y de tanta tanto conflicto, ¿no? Que presentan en este momento. Mira, yo tengo en mis manos un informe que dice que el Senado aprobó prórroga de ley de tierras que impide el desalojo a pueblos originarios. Ese es un temita, digamos, pequeño, ¿no? Porque la lucha viene de hace muchísimo tiempo y sabemos de tu lucha también. Sí, bueno, la verdad no he celebrado mucho este anuncio de los 4 años, me parece que en cierta medida es una falta de respeto, porque el Estado debería en realidad pedir o tratar de prorrogarla hasta el cumplimiento absoluto de la ley, porque es lo que corresponde, es la palabra del Estado en relación a los pueblos originarios. Esa ley se promulgó como una ley de emergencia y nunca se cumplió, y no tenemos la certeza de que estos cuatro años que se prorroga pueda llegar realmente a cumplir con el relevamiento de todos los territorios. Pero bueno, es un mejor escenario que el que teníamos. Creíamos que el gobierno iba o no prorrogarlo o prorrogaba por mucho menos tiempo, con lo cual nos ponía en un bretel bien complejo para defender los territorios. Sí, sabemos también que hubo un foro, el foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, ¿no? En donde se alza la voz, sobre todo de las mujeres originarias. Sí, bueno, venimos desde hace muchos años tratando de constituir un espacio de consenso entre las mujeres originarias de todo el país, de las 36 naciones, para la defensa de la vida, de nuestros territorios, para la libre determinación, bueno, para tratar de construir un mundo más justo. Sí. Y bueno, a raíz de ese primer foro, de allí surge un comunicado, ¿no? Que, bueno, yo tengo aquí en mis manos también, ahora a través de las redes, viste que enseguida estamos informados. Y ustedes titulan, alerta a pueblos originarios no confiar en Macri. Creo que es una declaración política importantísima. Bueno, sí, en ese momento el gobierno nacional se vale de empleados indígenas que conforma lo que es el Consejo Consultivo Indígena, ahí está presidido por Félix Díaz, y el gobierno nacional, el gobierno macrista, considera que los únicos interlocutores válidos son los miembros de este consejo, y a través de ellos vociferan políticas de reconocimiento que son mentirosas, que no son reales, porque a pesar de que se logró los cuatro años que se logró gracias a la lucha en las calles y en los territorios, no porque el gobierno macrista desde su corazón haya querido darnos, porque de hecho el proyecto del gobierno nacional en principio era de simplemente 3 meses, luego prolongó a 6 meses, después propuso 2 años. Los 4 años fueron arrancados a partir de que estuviéramos nosotros en la calle exigiéndolo, ¿no? Y paralelamente a que se estaba aprobando la prórroga, se estaba desalojando en Santiago del Estero a otros hermanos de otras comunidades, y bueno, y aquí en Chubut es tremendo la militarización, aquí hay realmente un terrorismo de Estado contra mi pueblo. Estamos hablando de que hay tropas extranjeras, ¿no?, en la Patagonia. La situación en particular aquí en la Patagonia, no solamente en Chubut, sino también en Neuquén, de unas fuerzas de seguridad que operan con presupuesto que todos ustedes están financiando, presupuesto que sale, ¿no?, del bolsillo del pueblo para reprimir a otro pueblo, el pueblo mapuche. Es terrible lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? El lunes pasado allí en Vuelta al Río, con la represión, bajando en helicópteros, sacando a la gente de las camas, torturándolos, hostigándolos, bueno, una situación que describían los hermanos tremenda, y luego se derivó eso en la ocupación pacífica del juzgado federal, que terminó con el amedrentamiento de la comunidad y la quema de una vivienda de uno de los huerquenes, de los voceros de la comunidad. Bueno, y todavía seguimos amenazados y perseguidos, y mi teléfono cada vez que suena, no sé si voy a escuchar una voz amenazándome de muerte o algún compañero, porque claro, ¿a quién voy a ir a denunciar que estoy siendo amenazada de muerte? ¿A la justicia que me persigue? ¿A la justicia que se pone al servicio de los latifundios de la corporocracia? No le creo. Entonces, nada, apechugamos y seguimos adelante firmes y con la convicción de que es necesario el coraje en momentos de tanta oscuridad y donde el miedo es el principal arma con que se maneja este gobierno terrorista. Moira, hoy toma, bueno, la cuestión de las tierras, sobre todo ahí en el sur, toma relieve a partir de lo que es la desaparición de Santiago Maldonado, digo, pero esto es algo histórico. Recién, junto antes con un compañero, estábamos hablando también de los 500 años de colonización, y esto no es algo nuevo, y vos recién un poco también lo señalabas, ¿no es cierto? Esto es, como bien vos lo decís, es histórico de la conformación de este Estado que se constituye sobre los territorios indígenas a sable y sangre, y que nunca, jamás, ningún gobierno hizo memoria y verdad, justicia con los pueblos originarios, jamás. No hubo restitución territorial. Y si hoy tenemos a este gobierno que tenemos genocida, muchos de sus apellidos genocidas que gobiernan pertenecen a familias patricias que fueron premiadas con la conquista del desierto, con sus antepasados genocidas. Entonces, no me extraña que tomen las actitudes que están tomando, que lleven adelante la política de exterminio que están realizando, porque son herederos de una lógica racista y sanguinaria contra nuestro pueblo. La visita hace semanas, sí, una semana, de Netanyahu en Argentina, digo, hace ruido también desde la resistencia de ustedes. Sí, definitivamente, porque además este sujeto, que es otro genocida de un pueblo hermano como es el pueblo palestino, viene a firmar acuerdos bilaterales que comprometen el territorio mapuche, porque todos sabemos que el sionismo tiene sus anclajes dentro de la Patagonia. Desde hace muchos años venimos sufriendo y hemos denunciado el hecho, la invasión de cantidad de soldados israelitas en los territorios, bajo el cuidado y el resguardo del Estado argentino. Lo hacen estos soldados israelitas que vienen a ser de servicio de inteligencia para los intereses sionistas. Entonces, realmente, cuando denuncio y digo que el pueblo mapuche en la Palestina, en Sudamérica, es tal cual. Bueno, Moira, sabemos que estás de acá para allá, también desde la resistencia, la situación esta de amenaza y hostigamiento constante. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, compañero, desde Rosario, desde la ciudad natal del Che, desde la Radio Popular Che Guevara. Bueno, has estado también acá participando en algunas actividades. Y bueno, vamos a seguir comunicando contigo para poder dialogar y para poder difundir, y sobre todo esto, también para socializar lo que está pasando, que muchas veces los medios oficiales callan, y hay voces de las comunidades originarias que no casualmente, no se escuchan. Les agradezco enormemente y quisiera anunciarles una primicia, y es que ahí Rosario es la ciudad elegida por las mujeres originarias de todo el país para realizar la primera asamblea, el primer saún, la gran asamblea de mujeres indígenas por el buen vivir, que la vamos a hacer ahí en noviembre en la ciudad de Rosario, de donde tomaremos decisiones muy importantes para una agenda de acción y lucha en los territorios. Un abrazo enorme para vos y para todos, si nos permitís, para todos los hermanos de las comunidades mapuche que están pasando por momentos realmente difíciles. Y también esto de solidarizarnos, porque también nosotros estamos padeciendo en carne propia, ¿no?, los frutos de este gobierno y de todo lo que de alguna manera nos reprime, nos quiere callar y nos persigue, y la lucha que estamos teniendo cada día. Así que un abrazo enorme para vos, para todos los hermanos, y estamos aquí desde los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara, a disposición. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme, y bueno, vamos a ganar, vamos a vencer, no hay que decaer, ya saldrá el sol en esta noche tan oscura que estamos viviendo. Gracias, Moira. Marichi Wells, creo que hay algo. Estábamos en comunicación telefónica con Moira Millán, una referente mapuche, sí, de las mujeres originarias ahí por está. El buen vivir. Bueno, claro, anunciaba sí, un del buen vivir. Interesante encuentro acá en la ciudad de Rosario, que vamos a estar atentos a estar para atentos, noviembre, sí. Las mujeres originarias. Sin ningún motivo ni explicación, ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo, creo que te estás escondiendo. Motivo ni explicación, ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo. En este tiempo que corre, tú eres responsable del cambio. Ya no inventes razones para estar con tus hermanos peleando. No creas que lo que digo lo aprendí hoy, es largo el camino en que ando yo. Más esperanza a detener, se empieza a alejar tu corazón. Oh, oh, oh. Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación. Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo. Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación. Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo. Fuego del alma purifica el mundo, mente sana garantiza el triunfo. Lucha por tus sueños, esa es tu misión. Si cumples con eso, todo es bendición. Siempre tengo ganas de verte y saber que la fuerza nunca tú vas a perder. Siempre contaremos con la unidad, siempre respetando el reino de Yah. Ni explicación, ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo. Creo que te estás escondiendo, sin ningún motivo ni explicación. Ponte de pie, eres un guerrero, alza tu mirada, apunta al cielo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

tenemos que hacer memoria por algún aniversario, por algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, tenemos compañeros de camino que son inclaudicables, son imprescindibles para nosotros. Este es el caso de Beto Olivares, nuestro compañero de aquí de la Casita de la Memoria, y se merece que lo recibamos con todo el cariño y la calidez, porque él es así, es un hombre cálido que está siempre al lado de los últimos, ¿no? Al lado de los excluidos y luchando por la justicia siempre y por los derechos humanos. A 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado quisimos convocarlo a él en este Enredando las Mañanas en este viernes 29 de septiembre para ver qué aporte puede hacernos, ¿no? ¿Qué reflexión puede darnos? ¿Qué tal? Bienvenidos, Beto. Y acá estamos con Lisandro Brusco, Norma Jiménez, dándote la bienvenida. Un gusto charlar con usted. La verdad que es un verdadero gusto. Bueno, te queríamos preguntar acerca de este aniversario. Digamos, a 2 meses estamos hablando de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué reflexión se merece este acontecimiento de tu parte? Bueno, me acuerdo que en el encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, este tema concentró mucho la atención de los compañeros que participaron de todo el país. Inclusive yo participé en uno de los talleres donde fue un tema central. Yo diría así, a ver, para empezar, ustedes que son periodistas alternativos, periodistas comunitarios, populares, hablan de los títulos. Si yo tendría que darle un título al acontecimiento de la desaparición de Santiago Maldonado, la titularía así. Y lo dije en ese taller. La desaparición de Santiago Maldonado hace aparecer la verdadera geopolítica que tiene el mundo del capitalismo global y nuestro país como integrante de ese ideario globalizante para esa región del país y de Latinoamérica, de la cual conocemos muy poco. Yo creo que la desaparición de Santiago pone en la superficie una cantidad de elementos que tienen que ver con, primero, la importancia geoestratégica de esa zona. No nos olvidemos que en esa parte de Latinoamérica está concentrado una gran una gran cantidad importante de reservas energéticas. Es una parte del mundo en donde la confluencia de los dos océanos hace que para las garras del imperio, para la idea de sojuzgamiento, sometimiento de los pueblos, eso sea mirado como una parte, digamos, una región muy potencial para la militarización. No les quepa duda que en un lapso y de seguir este proceso de lucha no solamente de los pueblos ancestrales, digamos, la lucha ancestral de los pueblos originarios, sino también de importantes sectores de la sociedad que apoyan esa lucha, no se asombren si el día de mañana nosotros conocemos de la idea de el levantamiento de alguna base militar, como ya hubo intentos, por ejemplo, en la provincia de Chaco, de poner instalar una base militar precisamente para la vigilancia, para la persecución, la inteligencia de una zona en donde el imperio global no va a permitir absolutamente ninguna rebeldía, como no se la permitieron ni se la perdonaron a Santiago Maldonado. Allí en esa región del mundo también está, por ejemplo, la gran reserva de alimentos que es el plancton, como se dice, esta cantidad de alimentos que existe en la subyace en las profundidades del océano de Malvinas, del mar Antártico, un tema también elemental. Tenemos los glaciares, el agua dulce, o sea, lo que el imperio ha denominado los bienes del tercer milenio, los bienes estratégicos, como es la Amazonia, como son los esteros de Liberá. O sea, creo que estamos en presencia de una acción en donde el Estado argentino demuestra a través de una fuerza de seguridad, pero también a través de un juez parcial, absolutamente parcial, y de una ministra de seguridad y un presidente que indudablemente están atacando esta idea porque están previniendo la posibilidad de que la rebeldía mapuche, la rebeldía de las comunidades puedan seducir, puedan convocar a otros sectores y pongan en evidencia cuáles son los planes estratégicos que, vuelvo a repetir, el imperio global tiene para esa zona. Así que, vuelvo a repetir, si a mí se me ocurriría un título para la desaparición de Santiago Maldonado, es la aparición, digamos, macabra, perversa, criminal, de las de los designios del imperio respecto de seguir expoliando y regalando esa parte del territorio, nada más y nada menos que, por ejemplo, a un gran terrateniente y un empresario multinacional como es la familia Benetton, que tiene 900.000 hectáreas. O sea, me parece que el gesto de Santiago es un gesto que no va a ser permitido, que va a ser criminalizado y sobre el cual van a acabar regar toda la perversidad y la crueldad de una ideología que es la ideología de la muerte, que ya conocemos, viene no solamente de la última dictadura, sino que viene desde nuestros ancestros. Así, digamos, así trataron a Túpac Amaru en su momento cuando quiso levantarse contra los designios del Virreinato de la Plata, o sea, contra el imperio de aquella época, que era el imperio español. Entonces, bueno, a mí me parece que es sugerente que proponer abordar globalmente y profundamente este tema, porque me parece que no podemos caer en algunas cuestiones superficiales y dejar de valorar en realidad la estrategia del enemigo en esa zona. Beto, teniendo en cuenta eso, y bueno, a 2 meses que va a haber movilizaciones a lo largo y ancho del país, ¿cuál es la perspectiva como referente, como militante de derechos humanos? ¿Cuál es la perspectiva y los desafíos que tenemos con respecto a esto que vos señalás, que no es algo, o sea, que es una desaparición y que hay mucho detrás? Exactamente, la desaparición, digamos, descubre toda la trama. A mí me parece, el día martes estuvimos ahí a la tarde en la Casa de la Memoria, donde están ustedes, se hizo una actividad en homenaje a los 3 años de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, también una masacre despiadada, cruel, del narcoestado mexicano. Bueno, yo ahí lo decía, ante esta situación, ante esta perspectiva, una cosa que a mí me preocupa sobremanera es la cuestión de que estamos en un proceso electoral. Inclusive en estos días hemos empezado a ver por la tele a los candidatos ofreciendo sus propuestas electorales. O sea, vamos a la elecciones el 23 de octubre en el marco de una nueva desaparición, de otro desaparecido, en el marco de una movilización popular de masas impresionante, vamos igual al proceso electoral. Yo decía, ante esa realidad, yo no digo los sectores que están comprometidos, no le pediría esto a Cambiemos, mucho menos al Frente Ciudadano, a la Unidad Ciudadana, tampoco le pediría Pérez Salomo en el sentido de requerir una responsabilidad, una actitud más comprometida con el tema. Pero veo en sectores de la izquierda que plácidamente están en campañas electorales, muestran gigantografías con los candidatos sonrientes. En realidad, cuando esa sonrisa tendría que estar cambiada por un gesto de dolor, de preocupación y de indignación por lo que está pasando. No podemos ir a elecciones en el marco de una situación tan grave, institucional, nacional, que involucra a mucha gente y sobre la cual millones se han pronunciado. O sea, a mí me parece que habría que plantear seriamente la suspensión de las elecciones. Habría que plantear esta cuestión. O sea, yo pienso que espero de parte de los compañeros de la izquierda, que considero que son compañeros de lucha con los que estamos en la calle cotidianamente. Creo que hay muy buena fe entre ellos, pero me parece una actitud de ir a una compulsa electoral en el marco de esta situación, a mí me parece realmente una contradicción. Nosotros no podemos validar institucionalmente una democracia que chorrea la sangre de los desaparecidos, que está totalmente viciada por una situación en donde hay un reclamo que ha llegado a lo más hondo de la sociedad y donde nosotros, como parte del campo de las ideas de los rebeldes, de la rebeldía utópica, de la izquierda, para llamarlo de alguna manera, a mí me parece que nosotros tendríamos que tener otra actitud y estar reclamando que las elecciones se suspendan. Esta es una opinión personal que me surgió en todo este proceso, porque me parece que en función de la gravedad no tendríamos que legitimar inclusive la posibilidad de que las fuerzas que validan este tipo de situaciones, digamos, dentro de un mes estén cantando, bailando digamos, al compás de la música, celebrando un resultado electoral en medio de la Argentina que tiene a Santiago Maldonado como desaparecido. Me parece que esta es una cuestión, y en todo caso lo pongo para el debate, no lo pongo como una imposición, no como un acto de soberbia, de pedantería, de autorreferencia, sino como una reflexión que me parece necesaria hacer entre los sectores que estamos preocupados y los que nos movilizamos. Si nos movilizamos por la pasión de Santiago, también nos tenemos que movilizar por una cuestión que nos parece totalmente contradictoria, que haya un proceso electoral en medio de este marco tan grave, ¿no? Es realmente inédito esto que estamos escuchando y altamente comprometedor y de sentido común, ¿no? Lo que vos planteás. Uh-huh. Y la verdad que nos mueve y nos atraviesa a todo, pero acá el que tiene que tomar la posta es el pueblo, ¿no? La misma gente, porque si esperamos del poder, no vamos a, como decís vos, a pedirle peras al olmo, ¿no? Creo que lleva a una reflexión y un debate profundo de nosotros, de las mujeres y los hombres de este país, sobre todo. Así es, y yo creo que sería entendido por muchos sectores de la sociedad, ¿eh? Yo creo que no sí. Es una cosa que va a quedar en un reducido margen como para ufanarnos de que, digamos, somos radicales, tenemos radicalidad política y somos... No. A mí me parece que inclusive sería respetuoso de un profundo sentimiento en muchos sectores de la sociedad que inclusive exceden la izquierda. Uh-huh. Exceden la izquierda y exceden a lo que votan la izquierda. O sea, para mí sería un momento muy importante para reflexionar no solamente sobre la gravedad de la instancia, del momento que vivimos, sino sobre el modelo de democracia, sobre la naturaleza de democracia y el sistema de representación y sus instituciones que nosotros tenemos. Sería una muy buena ocasión para discutir esas cuestiones, ¿no? Porque en definitiva son los diputados y los senadores y los miembros y los funcionarios de este gobierno que, bueno, en el caso de la ministra Bullrich, avaló, encubrió, apañó a una fuerza de seguridad comprometida no solamente con el tema de Santiago Maldonado, sino comprometida con lo que son la militarización de los territorios. Tengamos en cuenta en Rosario aquella vez que desembarcó el Carapintada Berni presentando el operativo de la llegada de la Gendarmería Rosario como un operativo de pacificación de los barrios, que sabemos que no ha sido ni pacificación ni seguridad, sino todo lo contrario, que siempre, el accionar de estas fuerzas ha tenido que ver con la persecución, el hostigamiento, la represión, el maltrato a los sectores juveniles y a los sectores juveniles de las barriadas populares. Entonces, a mí me parece que amerita la circunstancia como para debatir una cuestión de fondo, y poner en contradicción un modelo de representación que hace agua por todos lados. Y me parece que la mejor actitud no es estar sonriente en una ficha. Bueno, me parece que... No, te termina, redondea. No, que no me parece la mejor actitud la sonrisa en una ficha. A mí me parece que la simbología de la izquierda, la simbología de la alternativa, tiene que ser otra, tiene que ser el grito, la indignación, la bronca, la rebeldía tenemos que expresar en este momento. No una sonrisa seductora para buscar un puñado de votos que, bueno, indudablemente no van a cambiar la correlación de fuerzas, digamos, dentro de esas instituciones. Entonces, me parece que merece un debate mucho más profundo, un debate más a fondo, y bueno, en todo caso, nosotros lo queremos es intentar proponerlo. Nos vaya bien o nos vaya mal, no creo que nos den bolilla, pero a mí me parece importante dejar clara esta bueno, preocupación. Siendo el espacio también de la radio y del Enredando la Mañana una instancia para instalar estos debates, me parece muy justo y atinado lo que señala el Beto Olivares. La verdad que bueno, van a venir semanas también para que nos demos la posibilidad para discutirlo, para charlarlo con el resto también de organizaciones, de los medios alternativos. Se viene un aniversario de la caída en combate del compañero Che Guevara, también relacionándolo a todo esto. Así que, Beto, bueno, te agradecemos la comunicación. Estamos ya al límite. También te comentamos, como sos parte también de la Casa de la Memoria, están dos compañeros acá ya preparándose para seguir rindiendo homenaje a la música popular en general y a Violeta Parra en particular. Así que, bueno, gracias por la comunicación. Gracias, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir poniendo estos temas en agenda para, bueno, construir también otro. Te vamos otro a seguir llamando y queremos seguir debatiendo junto a vos. Un abrazo enorme, Beto. Un abrazo a todos ahí. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, sin ir a la pausa, no nos queda tiempo, nos despedimos con los chicos. Con los chicos, con Anaí y con Barón. Bueno, con lo música, que ustedes, claro. Sí, con música, lo que ustedes quieran. Un abrazo a todos los oyentes, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, los que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde aquí, Enredando las Mañanas, en este viernes 29 de septiembre. Y bueno, la pasamos re lindo. Muy buen programa, con hermoso. Con música en vivo, con compañeros queridos y con reflexiones para debatir. Profundos debates, seguro. Bueno, agradecerle, ¿no? Agradecerle la invitación. Por supuesto que lo esperamos. Y seguramente nos vamos a seguir encontrando para que también nos encontremos con la música, el baile. Así que lo vamos a dejar con una chacarera que es de Ana. Sí. Y nada, la historia de las mujeres, ¿no? Sí, tu vieja. Sí, se llama Pa' que baile la Teresita. Es una chacarera inspirada en mi mamá. Y bueno, en todas las mujeres que han tenido que buscar otros lugares para tener para dar un futuro a sus hijos. Mi mamá en este caso se fue del Chaco muy pequeña para ayudar a su familia y sabemos que no es la única historia que es así. Y bueno, pero que siempre la remontan y nos dieron la historia. Yo estoy agradecida de por más. Gracias por estar con nosotros. Vamos arriba, muchas gracias a ustedes. Como una flor perfuma la mañana, soplo de alivio cuando duele el alma. Un mate amargo para empezar. Algodonales está en tus manos, tierna madre cuidando a tus hermanos. Brillas en la pista vestida de sol, no hay soledad, bailamos en tu corazón. Brillas en la pista vestida. Inquebrantable es tu corazón, quebracho fuerte y eterno tu fogón. Nido de amor acobijando. Danza libre y alegre al viento, siempre a favor alentando nuestro vuelo. Brillas en la pista vestida de sol, no hay soledad, bailamos en tu corazón. No puedo sacarme.